Bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico, les habla Raúl Medina y estamos listos para conversar en este día con usted. ¿Qué tal está nuestro pastor Horacio Rodríguez en este día? Bueno, contento de poder participar de este diálogo, un cariñoso saludo para ustedes y vamos a continuar con esta característica de el fruto del Espíritu, que es la templanza, temperancia, dominio propio. En fin, hemos visto dos ejemplos bien específicos, que fue el de José y el de Sansón, totalmente opuestos cada uno. Y ahora queremos ver el ejemplo de Pablo, que hace una asociación muy interesante para mostrar cómo la vida del cristiano es realmente una carrera. Qué bueno que Pablo nos traiga estas cosas así, nos dé ejemplos tan claros, ¿eh? Porque cuesta claro. Mucho menos comprenderlos cuando lo trae a la vida diaria. Y hoy que el deporte es algo que todo el mundo practica prácticamente. Claro. No sé si, pastor, usted puede leer allí 1 Corintios todo el texto que está justamente en nuestra guía de estudio. Muy bien, pues. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. De esto habíamos leído este texto, pero ahora ese contexto que trae Pablo acá es bien interesante. Es importante el contexto, muy importante, porque nos hace comprender mejor qué es lo que estaba diciendo. Porque si lo leemos como lo hicimos al comienzo, solamente que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, alguien podría pensar en la penitencia. Claro, y aquí Pablo no estaba haciendo penitencia. Ahora, mira, yo tengo un hijo que corrió triatlón. Y yo lo vi entrenar, en realidad, y de muchas cosas obtuvo, en realidad, para llegar a eso. Tú sabes que el Ironman, que se llama, sí, son 3.000 metros de natación, luego son 80 kilómetros de bicicleta, sí, claro, y 42 kilómetros de trote. Y salía muy temprano en la mañana y llegaba en la tarde. Pero para llegar a eso, para llegar a esa carrera, yo lo vi entrenar y dejarse y dejar muchas cosas que hacer, porque tenía que el cuerpo prepararlo para esa carrera. Ahora Pablo está tomando alimentación, tiene que ver con alimentación, una cantidad de cosas, ¿eh? Claro, no era cosa de decir ya voy a ponerme a correr y voy a estar 3, 4, 5 horas corriendo. No era tan simple. Entonces Pablo está tomando esto mismo y diciendo, mira, estos que están corriendo aquí en este estadio, que llegan a la meta, no importa si llegas primero, segundo, tercero, no sé, pero llegas a la meta, estos se han preparado antes y han dejado algunas cosas que le impedían realmente correr la carrera correcta. Por eso que Pablo va a decir, el que lucha, el que hace estas cosas, de todo se obtiene, de todo no, de algunas cosas sí las tiene, pero de eso que le prohíbe o le deja fuera de la carrera, eso lo deja fuera él primero, porque ese le va a impedir llegar al final de la carrera. Entonces es interesante esto, porque la carrera del cristiano es algo muy parecido. Nosotros tenemos que dejar muchas cosas, porque si no, esa carga de lo que estamos tomando en la vida diaria nos puede jugar una pasada al final, en el impronte final, cuando llegamos a la carrera, y quedar tendidos antes de llegar a la meta, y eso no, Dios no quiere para nosotros. Creo que si pensamos en el atleta, a ningún atleta se le ocurriría correr con una mochila en la espalda. Ahora, nosotros en la carrera cristiana a veces pensamos llevar la mochila porque hay cosas que nos gustaría llevar, hay algunas cosas que nos atraen, no queremos dejar, y eso es realmente llevar una mochila en la espalda. Claro. Ahora, si pensamos en que la puerta es estrecha y vamos a pasar nosotros, y la mochila a lo mejor no va a poder pasar. Entonces, y si pensamos que el camino es angosto, es dificultoso, vamos a tener finalmente que dejar la mochila, tener que dejar aquellas cosas. Eso es lo que nos dice Pablo. Pablo nos está diciendo claramente, hay cosas que tú tienes que abandonar. Hay cosas que tú tienes que dejarlas de lado, no puedes llevarlas. Y consideremos que sin nada llegamos a este mundo y sin nada nos vamos a ir. Entonces el mundo a veces nos entrampa con muchas cosas, con muchas cosas materiales, y eso nos impide correr como deberíamos correr la carrera cristiana. Claro, uno podría pensar ahora, bueno, ¿y cómo me preparo para la carrera? ¿Cómo batallo? ¿Qué tengo que dejar y qué cosas no debo dejar? Eso Pablo lo tiene claro, porque es una lucha diaria. Yo te digo sinceramente que en la dependencia de Dios, y los tomando los ejemplos de José y de Sansón, ellos tomaron decisiones que fueron las apropiadas, en el caso de José, e inapropiadas las de Sansón. Decisiones que fueron basadas en Dios en el caso de José, y en el caso de Sansón, decisiones que fueron propias. Nunca tomó en cuenta a Dios realmente en las actividades que hizo Sansón. Ahora, ¿qué es lo que hace Pablo aquí? Mostrarnos que en esta carrera yo primero debo colocar a Dios. Y si voy a colocar a Dios, algunas cosas voy a tener que dejarlas porque no concuerdan con esa relación que tengo con Dios. Dios me va a enseñar, mira, esto tienes que dejarlo. Tienes que buscar una alimentación correcta. En el camino hacia la vida espiritual, la alimentación es una cosa fundamental. Yo quisiera quizá anticipar algo que va a venir el otro trimestre. Es algo realmente maravilloso. Vamos a hablar de salud. Pero hay una relación muy íntima entre el cuerpo y la mente. Hay una relación muy íntima entre lo que yo le pongo a mi cuerpo y cómo reacciona mi cuerpo frente a situaciones que son de tipo moral o reacciones de valores. Entonces, Pablo dice, esas cosas yo las voy a dejar porque no porque las quiera quizás. Porque mi cuerpo, él dice, mira, yo lo pongo en servidumbre. Decía, ¿no es cierto? Dice el texto, lo pongo, sí, en servidumbre. ¿Por qué? Porque algunas cosas estas me gustan, pero Dios dice, mira, déjalas, porque esto te va a impedir que la carrera llegue a su final, que tú llegues a la meta final. Va a impedir eso realmente, y por favor, déjalo. Hay cosas que, como bien dice, el que corre se abstiene, y no vamos a decir que todas aquellas cosas de las cuales se abstiene son malas. Hay algunas que se abstiene simplemente porque no le conviene. No le conviene para la carrera, para el desarrollo físico que necesita. Entonces, ¿te imaginas tú qué podría decir de que un plato de porotos puede ser malo? Nadie. Pero no. ¿Y qué tal si yo me como un tremendo plato de porotos antes de la carrera? ¿Te parece que voy a poder hacerla como corresponde? Entonces, hay cosas que se obtienen no porque sean malas en sí, sino porque se está preparando para una carrera. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que entenderlo así. Hay cosas que hay que ir dejando, y no porque sean totalmente dañinas. En la templanza, temperancia o dominio propio, es hacer uso moderado de lo que es bueno, y abstenerse totalmente de lo que no lo es. Claro. Entonces, además, cuando Pablo habla de que es una lucha, la verdad es que en estos dos ejemplos que pone, creo que fueron los mejores ejemplos que pudo encontrar. ¿Por qué? Porque está hablando de la lucha que se realizaba en los Juegos Olímpicos, donde en ese tiempo en Grecia se realizaban los Juegos Olímpicos. Entonces ellos tenían lucha cuerpo a cuerpo. Bueno, nosotros tenemos una lucha cuerpo a cuerpo cada día con el pecado, con nuestras propias debilidades, con nuestras tendencias. Hay cosas que nos gustan y sabemos que no están bien, pero nos gusta, tenemos la tendencia, el pecado nos lleva hacia eso. Y eso tenemos que abandonarlo, aunque nos guste. Ahora hay un detalle, Horacio, que me parece interesante quizás comentar, es que si realmente estoy interesado en terminar la carrera, o meterme en esta carrera, o sea, inscribirme para correrla, porque si no estoy interesado, entonces estas cosas no sirven de nada en realidad, porque ¿para qué le decimos que si tú corres tienes que abstenerse si no tienes deseo de correrla? Entonces aquí hay una comprensión también de Dios y de la necesidad de encontrarse al final con Dios al final del camino, porque Dios ha prometido una vida diferente, una vida de bendiciones para nosotros aquí, limitada lógicamente por este entorno que todavía es pecado, pero una vida que en el futuro va a ser maravillosa. Y esa es la carrera que estamos llegando, llegar a esa meta. Entonces, si estoy interesado, mi interés en la carrera, en terminar la carrera, va a ser tan fuerte que yo hoy día voy a abstenerme de algunas cosas, voy a hacer templanza, voy a tener mi cuerpo, digamos, dominio propio, pero como no lo puedo tener, yo recurro a Dios y Dios me entrega la capacidad de discernir y de tomar decisiones correctas en esa carrera para que cuando la comience, entonces esté preparado y llegue. Fíjate que volviendo a este ejemplo práctico que lo conocí muy de cerca porque muchas veces lo acompañamos a las carreras, él terminaba, la verdad es que llegaba terriblemente mal, pero luego el cuerpo se recuperaba. Nos estábamos a veces retirando nosotros ya porque había pasado todo, uh-huh. y todavía algunos venían corriendo ya. O sea, tenían el interés por lo menos de terminar la carrera. Te fijas, habían sido más lentos que él o que otros carreristas, pero llegaban al final. Pero era un aplauso porque llegaron a la carrera. Entonces lo que Dios quiere es que nosotros lleguemos al cielo. Y para llegar al cielo necesitamos alguna de estas cosas. Tomar esta analogía que Pablo cuenta o nos comenta de la carrera y decir, mira, tú estás corriendo la carrera, quieres llegar a la final de la meta, muy bien, toma como base la templanza, el dominio propio, yo creo, atenerse a algunas cosas. Claro, yo creo que ahí puedo comprender mejor lo que dice Pablo cuando dice que golpea su cuerpo y lo pone en servidumbre. Bueno, ¿por qué? Porque hay cosas que a mí me gustan, pero yo me voy a abstener de eso porque para mí es importante la carrera, es importante llegar. Uh-huh. Eso es lo que estoy mirando en este momento. Entonces, por eso que pongo mi cuerpo en servidumbre. No me dejo llevar por aquellas cosas que me agradan en ese momento, sino por la meta en la cual estoy pensando. Así también, en mi vida cristiana, yo tengo que pensar en la meta que tengo. Hay cosas que me agradan. Y cuando sé que esas cosas no son positivas, que no me traen buenos resultados, voy a tener que dejarlas. Aunque no sean tan malas como yo podría catalogarlas. Pero las voy a dejar porque estoy pensando en algo muy superior a eso. Por eso es que Pablo lo expresa de esa manera, diciendo después, no sé, que yo habiendo predicado a otro, yo mismo venga a ser reprobado. O sea, él tenía interés en que... Si yo entusiasmo a todos que participen en la carrera y yo me quedo afuera. Y al final quedo afuera. Bueno, los invitamos para mañana. Que el Señor los bendiga en este día. Ha sido muy grato. Gracias por estar con nosotros. Y será hasta mañana. Que el Señor les bendiga.